List 15. Pasaré por tu casa camino de la mía. I'll pass by your house on the way to mine. La buena señora falleció después de una larga enfermedad. The good lady passed away after a long illness. Me quedé sin sentido. I passed out. Primero tienes que atravesar un cruce. First, you have to pass through an intersection. No dejes pasar esta oportunidad. Don't pass up this opportunity. No te acerques a mi novia. Stay away from my girlfriend. Dejé el colegio a los 15 años. I dropped out of school when I was 15 years old. Nos quedamos levantados hasta las tantas. We stayed up very late. Nos quedamos por ahí hasta las tantas. We stayed out very late. Le gusta presumir. He likes to show off. ¿Cómo puedo transmitirles la importancia de esto? How can I get across to them the importance of this? No sé cómo transmitírselo. I don't know how to get it across to them. Ella me habló hasta convencerme. Me comió el coco. She talked me into it. Me alegro de que me hayas hablado para convencerme de lo contrario. I'm glad you talked me out of it. No me líes. Don't mix me up. No puedo captar lo que dicen. I can't make out what they're saying. No te quedes atrás. Don't fall behind. No te enamores. Don't fall in love. No puedo seguir el ritmo. I can't keep up. Vas muy deprisa. No puedo seguir tu ritmo. You're going too fast. I can't keep up with you. Si no les alcanzas, ganarán la carrera. If you don't catch up with them, they'll win the race. Me caí al agua. I fell into the water. El niño se cayó del árbol. The little boy fell out of the tree. Ella entró en una depresión. She fell into a depression. No te apoyes en la mesa. Don't lean on the table.